a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito. Frente al control técnico se encuentra el señor José Gregorio Sánchez El Goyo, que nos acompaña el día de hoy. Y frente a los micrófonos de La Ventana, por acá saluda a Enza García. Randall Borges, ¡ay! Pero Dios mío. Pero una fanfarria de la esto, nueva. No, pero esto parece un estadio. Randall Borges, y allá. Estamos acompañados de la persona más querida de toda la mañana. Vamos, toda la ola, vamos a hacer una ola por todas y todos ustedes que se asoman a esta ventana, que se abre de par en par, eso. Mira, una ola que viene desde Petare hasta Propatria, ¿eh? ¡Uh! Toda la Gran Caracas. Bienvenidas y bienvenidos, y aquí estamos abriendo la ventana de par en par con esta excelente banda de salsa venezolana, Adolescentes y Latinos Hoy. Aquí estamos unidos en este sueño de Bolívar, en este sueño de Chávez, en este compromiso que hemos asumido los venezolanos, los ecuatorianos, los bolivianos, los cubanos y todos los que hemos reconocido que somos pueblos hermanos con las mismas raíces, los mismos problemas y los mismos sueños. Así que todos juntos recordemos que ayer se llevó a cabo allá en Ecuador la cumbre ALBA TCP y de verdad que Randall, qué suerte tiene Hernán Canoría de estar por allá. Estuve viendo los reportes. De hecho, ayer se hizo la primera transmisión conjunta del ALBA. Y, oye, vale, ver a Nicolás tocando esas tumbadoras ahí en ese acto y Rafael Correa bailando salsita. Porque ya, señores, los presidentes dejaron de ser retratos solemnes y discursos leídos. Porque en los pueblos de nuestra América han asumido la presidencia gente del pueblo, gente que canta, gente que baila, gente que tiene familia, que sueña como uno, que piensa como uno, gente que es pueblo. Y no una cuerda de marionetas colocadas por los gringos que estaban en puestos de poder para darle a ellos todas las prebendas y robar. ¿No? Entonces, bueno, ayer se llevó a cabo la cumbre ALBA TCP. La 12ª cumbre. Así mismo. De jefes de Estado. Y dijo el presidente Nicolás Maduro: seguimos el camino señalado por Bolívar y rescatado por la fuerza histórica de Chávez. Por la red social Twitter dijo que una buena jornada de trabajo la desarrollada durante la cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio para los Pueblos ALBA TCP, en el marco de la lucha por la independencia latinoamericana con democracia e igualdad. Otra de las cosas es que el reimpulso de planes sociales y económicos se acordó en esta cumbre del ALBA. ¿Tú tienes esa nota ya, mano? ¿Cómo no? Aquí la tenemos. Mira, durante este encuentro, sostenido este martes por los miembros del bloque regional, se ratificó el desarrollo de planes sociales en el campo de la educación, salud, cultura, derecho a la alimentación, algo que eso es importantísimo. En toda nuestra región, una región inmensamente productora de alimentos, pero con un déficit en cuanto al acceso a los mismos, ¿no? El ambiente y otros temas. El presidente Nicolás Maduro dijo que se busca un nivel de cooperación superior para ir a la calidad de la educación y el derecho a la salud pública de los pueblos, pues estos son derechos y no privilegios. Asimismo, bueno, por otro lado, el presidente Maduro también dijo que el ALBA es una alianza entre pueblos y gobiernos, garantía de nuestra independencia plena. El ALBA tiene muchas ventajas, una de ellas es que es una alianza entre pueblos y gobiernos. Vamos tras la búsqueda de los indígenas, los campesinos, los obreros, porque la integración y la unión de nuestros pueblos es la única garantía que esta vez sí vamos a consolidar nuestra independencia. Así lo refiere el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, desde la 12ª cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, en una concentración popular que se desarrolló en el Coliseo Voltaire Paladines Polo en Guayaquil, Ecuador. Resalta que tras una intensa jornada de debate es evidente la sintonía espiritual, política, ideológica y estratégica entre pueblos y gobiernos para resolver los problemas comunes de las naciones. Por cierto, se reactivaron nuevos planes turísticos entre Venezuela y Ecuador. Mira que Ecuador es una tierra hermosísima que estoy china por conocer, ¿no? Otra de las cosas que dijo Nicolás Maduro es que ninguna élite burguesa, oligárquica o imperialista le ha garantizado ni le podrá garantizar jamás su dignidad, su soberanía y su independencia. Refiere que el encuentro permite ratificar que con su fuerza, su lucha, su luz, un pueblo con cultura política, pensamiento propio, movimientos sociales unitarios en la juventud, estudiantes, movimiento sindical, campesino, es donde está el futuro de los pueblos de la patria grande, y enfatizó que el ALBA nace como una alternativa frente al ALCA gracias gracias al esfuerzo mancomunado, la lucha y batalla del presidente Chávez, de Néstor Kirchner y Lula da Silva, el ALCA pudo ser derrotado en la batalla del Mar del Plata en 2005. Y tal como estaba previsto, el presidente Maduro hizo sus propuestas en función de avanzar hacia lo que es una zona económica regional. En tal sentido, Maduro le propuso al Mercosur, a la comunidad del Caribe, CARICOM, la construcción de una zona económica común de desarrollo compartido y complementario, solidario, respetando las asimetrías más allá del simple comercio, un desarrollo compartido. Esta articulación pondrá a América Latina en una posición ventajosa frente al mundo que se configura actualmente, añadió Maduro, quien dijo en la 12ª cumbre del ALBA que Latinoamérica se coloca en un nuevo ciclo de desarrollo y consolidación. Imagínense que se dé todo esta zona económica, que no solo integre lo financiero, lo monetario, integre los mecanismos de producción de todas nuestras regiones. Imagínense todo. ¿Qué potencia seríamos? ¿Qué potencia seríamos? Y no por una potencia de dominación para el mal, sino una potencia para el mundo en cuanto a las, justamente las posibilidades de solventar los problemas de nuestros pueblos, los problemas de la pobreza, del hambre, de la desigualdad. Lo que hay es que tener, como siempre dijo nuestro comandante eterno Hugo Chávez, voluntad política. Es lo que hay que tener. Por fortuna, en los países del ALBA existen mandatarios como Maduro, como Correa, como Raúl Castro, como Daniel Ortega y como los otros compañeros del Caribe, que tienen la voluntad política y el amor hacia sus pueblos y hacia sus patrias y hacia la patria grande, de echar a andar estos proyectos, de firmar acuerdos que nos beneficien sin perjudicar a otros. Y fíjense que tanto es así que la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América es una muestra de cómo se respetan las asimetrías. Venezuela es un país, Venezuela, y hay que decirlo de esta forma, Venezuela es el país más rico, potencialmente hablando, de todas las naciones del ALBA. Es el país, bueno, con recursos cuantiosos en materia petrolera, en territorio, etcétera. En materia petrolera, en materia de gas, o sea, lo que es materia minera, pues. Sí, y bueno, en esa materia le lleva una ventaja económica, digámoslo así, a otras naciones que integran el ALBA. Pero ¿qué pasa? Venezuela respeta las asimetrías. Respeta que, por ejemplo, algunos de nuestros compañeros del Caribe, de las islas del Caribe integradas al ALBA, San Vicente y la Granadina, por ejemplo, una pequeña isla esté allí en igualdad de condiciones para comercializar sus productos con nuestra patria. Y esto es lo que se quiere en el mundo, el respeto. Respeto. Yo soy más pequeño, sí, pero no me trates diferente. Randall, por favor, eso es regaladera de dinero. Ah, claro. Con mi dinero de mi barril de petróleo no te metas. Mira, que me lo den en la tarjeta mi negra para gastármelo en viajecitos a Miami y traerme hasta el papel toalé del norte. Como antes se hacía. Yo sé de alguien que lo hacía, que iba a Miami todos los meses y hasta el papel toalé se lo traía de allá. Aquí hay gente. Bueno. Bueno. Mira, el anfitrión, Rafael Correa, de esta 12ª cumbre del jefe de Estado del ALBA, dijo que una verdadera alianza entre los pueblos y gobiernos es lo que significa el ALBA. El presidente Rafael Correa indicó que el ALBA es una verdadera alianza entre pueblos y gobiernos y agregó que la afinidad ideológica entre los miembros del ALBA optimiza el trabajo común. Fíjate lo importante de la afinidad ideológica, ¿no? Destacó que los encuentros entre los jefes de Estado sirvió para dar vigor al bloque regional, donde también se discutió sobre las visiones de los gobiernos. Se viene a hablar de política, grandes principios. La gran ventaja de esa instancia no es en función de cercanías regionales, es voluntaria en función de coincidencias ideológicas y eso nos permite avanzar mucho más, agregó Correa. Dijo que en América Latina se enfrentan dos visiones de mundo, el neoliberalismo y el socialismo. Para este último se requiere complementariedad y acción colectiva. Sí, señor. Y bueno, a ver, son ya 10, 19 minutos, todavía nos quedan unos minuticos. Y antes, pues es que tenemos en la pauta un tema hermosísimo que está dedicado al comandante. Y una de las cosas que hizo el comandante, no solamente el impulsar la integración latinoamericana, el derrotar el ALBA, junto con Néstor Kirchner y Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente Chávez también abogó, sabía que la educación es una herramienta liberadora, y abogó por la educación de los venezolanos y las venezolanas, no solamente a través del proyecto Canaimita, ¿verdad?, para que nuestros niños tengan sus computadoras personales con los programas de la primaria, sino por el gran aumento de la matrícula escolar, cómo han nacido, han crecido universidades, la matrícula universitaria pública y gratuita, porque eso hay que dejarlo claro, ¿no? El presidente Chávez también, ¿no?, luchó porque la salud deje de ser una mercancía y se convierta en un derecho humano, y lanzó medicina preventiva hacia las barriadas y los pueblos más olvidados, como en un primer paso, y después vinieron los CDI, bueno, y toda una lucha que tenemos con el sistema de salud. Y otro de los sueños del comandante Chávez fue el que Venezuela se convirtiera en una potencia deportiva, un país donde el deporte estaba totalmente olvidado, donde no había apoyo gubernamental. Pues ahora tenemos una generación de oro poniendo muy en alto el nombre de Venezuela. No, y en materia musical, sistema de orquesta, sí, todo lo que se ha hecho por la juventud. No, que vamos a estar claros, que una de las cosas que dice la oposición es, bueno, el sistema de orquesta existe desde la época de Carlos Andrés Pérez, pero nunca se le había dado tanta fuerza y tanto impulso como con el gobierno de Hugo Chávez Frías. Pero bueno, una de las cosas que queremos celebrar son estas dos medallas de oro y de plata que nuestros atletas obtuvieron en Bulgaria. Venezuela cosechó dos medallas de oro y una de plata en las competencias de karate correspondientes a la edición 22 de los Juegos Sordolímpicos, que se efectuó en Sofía, Bulgaria, que eso es algo bien interesante. Cómo las modalidades deportivas para personas con discapacidad, cómo tenemos atletas valiosos y la cantidad de medallas, porque otra de las cosas del gobierno del presidente Chávez ha sido el devolverle la dignidad a las personas con discapacidad. Ya no son mochos, ya no son sordos, ya no son discapacitados, ni son minusválidos. Gracias al comandante Chávez estamos hablando de personas con discapacidad. Es decir, tú puedes tener una discapacidad auditiva, pero eso no te hace incapaz de ser productivo, trabajador y exitoso. Y un atleta, un atleta de esta categoría que nos traen dos medallas de oro, bueno, ¿no?, estos atletas. Los trofeos dorados los aportaron Liz Marcano y Fernando Serlín. Ella triunfó en la modalidad de kumite, división 55 kilogramos, de acuerdo con una nota del Ministerio del Deporte. Antes, Marcano se colgó la plata al caer con puntuación 3-2 ante la iraní Bogdeh Mardani. Estoy muy contenta por mis dos medallas, una de plata y una de oro. Yo quiero que Venezuela entera se sienta orgullosa de nosotros los sordos, que estamos trabajando duro en estos juegos para conseguir el triunfo, declaró Liz Marcano a través de un traductor después de recibir la medalla de oro. Mientras Serlín tumbó todos los pronósticos al lograr la dorada en la división inferior a los 60 kilos, en la ruta hacia la gloria el criollo dejó en el camino al brasileño Thiago Gómez, Umit Ozcevic de Turquía, Román Dneprikov de Rusia, Meisam Akhavan de Irán y Wenchi Tai de Taiwán. Me sorprendió mucho esta medalla. Claro que habíamos trabajado para esto, pero ganarla significa mucho. Estoy muy contento y agradecido con mi entrenador Mario Toro y con Mario Hijo, porque han hecho un gran trabajo con nosotros, dijo Serlín, también mediante un traductor. Oye, esto es gracias al comandante Chávez. Sí. Esto es gracias a este líder eterno, al líder eterno, al hombre. Este es nuestro segundo hombre de las dificultades. ¿Saben que se va a estrenar próximamente la película Bolívar, el hombre de las dificultades? Una producción de la Villa del Cine, una producción de Amazonia Films y el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Tremenda película, por lo menos los trailers que uno ha visto y la entrevista que escuchamos en el programa del ministro Barbarito el día lunes con Roque Valero, que es el protagonista de esta película. El hombre entregado, ¿no?, al personaje de Bolívar, va a ser impresionante. Y se llama así, Bolívar, el hombre de las dificultades. Nosotros lo tuvimos aquí hasta hace poco entre nosotros, a nuestro segundo hombre de las dificultades, porque tantas dificultades que venció este hombre, ¿no?, Hugo Chávez Frías. Gracias a él, hoy tenemos patria. Bueno, y nos vamos a la pausa con este hermoso tema de Raúl Torres, interpretado por Raúl Torres y Amaranta Pérez. Este tema, por cierto, se lo dedicó el comandante Fidel Castro, al poco tiempo de desaparecido el comandante Chávez, y realmente es bello. Raúl Torres y Amaranta Pérez, El regreso del amigo.

todo el mundo le robó la plata. Todos lo comentan, nadie lo delata. Regresamos a la ventana con la gente de Big Mandrake, Juanito Alimaña, y sobre muchas alimañas vamos a hablar hoy. Vaya. Una de ellas, Richard Mardo. Qué buena estuvo esa sesión de la Asamblea Nacional donde se le quitó la mayoría absoluta de la Asamblea Nacional, levantó la inmunidad parlamentaria a Richard Mardo, quien se autoproclama el Robin Hood, es decir, acepta que roba. Claro. Acepta que hace cosas ilegales. ¿No? Bueno, vamos por parte. Ya la noticia es esa y lo demás son reacciones, ¿no? Lo que corresponde al día de hoy. Lo demás son las reacciones sobre el allanamiento de la inmunidad parlamentaria. Es que hay un montón de informaciones también de otros joyitas a las que les van a echar los ganchos también. El allanamiento de la inmunidad parlamentaria de este diputado, cosa que se hizo por la vía legal, a diferencia, como decía Arle Herrera ayer, como le allanaron la inmunidad parlamentaria a Tarek William Saab cuando era diputado. No se lo allanaron, se lo llevaron preso. Exacto, para ir pasando por encima, para ir un caso más reciente, ¿no? Porque recordemos que lo que nos contaba un usuario ayer, que a Jesús Faría, a Machado y a cuatro diputados del Partido Comunista de Venezuela se les quitó la inmunidad parlamentaria en el gobierno de Betancur. Sí, sí, sí, bueno, en ese y fue. Sí, y sin llevarlo a Tribunal Supremo de Justicia, sin nada, nada. Te aplicamos ley militar y para, bueno, preso. Bueno, pero no lo hicieron arbitrariamente con Tarek, lo fueron a buscar a su casa. Es que me parece excelente que le hayan sacado un caso perla, que lo tengamos aquí, pero fresquito. Y no solo que, la realidad trágica de lo que pasó con Tarek Williams, ¿no? En aquella ocasión, cuando lo fueron a poner preso siendo diputado, allanando, pasándole por encima su inmunidad parlamentaria. Sino que muchos de los que firmaron el decreto que provocó ese desastre están hoy en la Asamblea Nacional. Sí. Muchos de los que firmaron ese decreto están hoy ahí, son diputados. Para que usted vea, ¿no? Las vueltas que da la vida. Pero es que mira, Randall, de verdad, yo ayer veía las imágenes de esta sesión y yo decía, esto está de lo más hollywoodense. El Julio Borges estaba igualito a Jack Nicholson en El Resplandor. Lo que le faltaba era romper la puerta, asomar la cara y lo que decir, ¡It's Johnny! ¡Soy Julio! ¡Qué cosa tan horrible! ¿No? El tipo con esa franela blanca y esa cara desorbitada. Y María Corina Machado, además de todo lo que vomitó, tú sabes, andaba con un pañuelito en el cuello. ¿Sabes a qué me recordó? ¿A quién? A La Huérfana. Esta película de terror que es una enana que mata a toda una familia. Tal cual. Porque la misma cara de desquiciada. Digo, bueno, pero estos están de lo más hollywoodense. O sea, esta es la oposición que representa el país. ¡Qué bueno, asco! Perdón, al, o sea, sí, qué fuerte, sí, ¿no? Sí. ¡Qué fuerte! Es asco, es fuerte, fuerte. Disculpe usted si está a esta hora cocinando, está comiendo tarde hoy. No, o si usted es de oposición, y, o sea, pero le digo, por favor, elijan algo mejor. Tiene derecho, tiene derecho a adversar el proyecto bolivariano. Usted, amiga, pero por favor, elija a alguien más digno para que lo represente en la Asamblea usted, Nacional. Usted, amiga y amigo opositor, usted merece cosas mejores. Usted lo sabe, merece cosas mejores que esto. Bueno, legitimación de capitales y defraudación tributaria son los delitos que presuntamente pesan sobre el diputado Richard Mardo. Decimos presuntamente porque ahora es que va a juicio, ¿no? Ahora es que va a enfrentar estos cargos. Según la fiscal general, en el expediente existen elementos que vinculan considerablemente al diputado con estos delitos. Sin embargo, Mardo y su defensa han alegado que se trata de pruebas falsas y forjadas los documentos que allí presentaron. Él en ningún dice que son pruebas falsas, pero en ningún momento ha dicho, esta cuenta no es mía. Uh-huh. Estos reales no son míos. No, sino yo agarro el dinero y se lo doy a los pobres. Pablo Escobar Vargas Gaviria también. Y mira, y lo que él le ha dado a los pobres, no creo que sea ni la décima parte de lo que él se ha embolsillado. Ahora, vayamos a... ¿Cuál es el problema aquí? ¿Cuál es el problema? Yo lo saqué, mira... legitimación de capitales. Este es uno de los delitos, ¿no? El otro es defraudación tributaria. Pero además de esto, se ha visto, ¿no?, cómo el diputado ha tenido esta actitud prepotente, además, de decir que ojalá hayan muchos Robin Hood. Si lo llaman a él los Robin Hood, ojalá haya muchos Robin Hood. No, Dios me libre. Caramba. Ladrona, no. Está bien, mira, Robin Hood es una leyenda, obviamente, es una fábula, ficción, de un ladrón muy popular entre el pueblo porque le quitaba a los ricos para darle a los pobres. No, bueno, pero ¿cómo te eché la cuenta? No, en realidad Robin Hood era como una especie de guerrillero. Estaban Juan Sin Tierra, le había quitado prácticamente, se había ido Ricardo Corazón de León a las cruzadas y Juan Sin Tierra usurpó ilegítimamente el reino y estaba expoliando a la gente a punta de impuestos. Y Robin Hood en realidad era una especie de guerrillero, que es lo mismo que hacía la guerrilla. Sí. La guerrilla, ¿acaso no? En los 60 aquí no atracaban bancos para financiar precisamente un movimiento de liberación. Pero es que eso no es lo que está haciendo Richard Mardo. No, aparte, de paso, Richard Mardo no le está quitando a los ricos. No, no le está quitando. A él le están haciendo donaciones. Y él lo que está haciendo es lavando el dinero de los ricos, utilizando a los pobres como excusa. Pero no le está quitando a los ricos. Porque si no, los ricos no lo apoyarían. Así de sencillo. Claro, fíjese, lo que dice el delito de legitimación de capitales. La ley, el artículo 4 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada dice: quien por sí o por interpuesta persona sea propietario o poseedor de capitales, bienes, haberes o beneficios cuyo origen derive, directa o indirectamente, de actividades ilícitas, será castigado con prisión de 8 a 12 años y multa equivalente al valor del incremento patrimonial ilícitamente obtenido. Además de esto, el diputado incurrió en el principal delito que puede incurrir un funcionario público. Un funcionario público y menos un diputado puede recibir donaciones. No puede recibir donaciones. Y entonces, ¿cómo explica él que en sus cuentas aparezca tal cantidad de dinero? Estamos hablando de casi 3 millones de bolívares. Bueno, 3 mil millones de los viejos, pues. Una cantidad importante. Ajá. Entonces, No, lo que pasa es que estuvieron reparando la puerta de aquí del estudio, estuvieron soldando, entonces queda realmente el ambiente está enrarecido, pues. Ajá. Bueno, la defraudación tributaria es otro de los delitos que se le imputan a Richard Mardo. La defraudación tributaria será penada con prisión de 6 meses a 7 años. Esta sanción será aumentada de la mitad de las 2/3 partes cuando la defraudación se ejecute mediante la ocultación de inversiones realizadas o mantenidas en jurisdicción de baja imposición fiscal. Incurrió presuntamente el diputado Richard Mardo en este delito también, defraudación tributaria, que es decir, no pagar por sus donaciones, entre comillas. Ya el hecho de recibir donaciones es ilegal para un funcionario público, ¿no? Pero además de esto, recibió esta plata y no la declaró al fisco. Y además de esto, no se sabe de dónde proviene la plata que le depositaron. Porque por lo que se presume, escúchese bien, que venga de financiamiento ilícito. Entonces, ver a una oposición como la vimos ayer, muy engrinchados algunos, muy molestos otros, diciendo que se violentaba la Constitución, pero defendiendo a capa y espada la corrupción, verlos en esta actitud de verdad es bien triste. Es lamentable. Bueno, muy propio de ellos. Muy propio de ellos. Pero sigue siendo triste y lamentable porque están enviando un mensaje equivocado a sus seguidores. El mensaje equivocado es que si la corrupción es opositora, se permite, es buena. Si la corrupción viene del lado de la derecha, es una corrupción sana. Es una corrupción que, bueno, él está ayudando a los pobres, eso se vale. Porque ese es el argumento del Richard Mardo, del propio Richard Mardo, es el argumento. Se vale que reciba este financiamiento porque yo ayudo a los pobres. Bueno, y entonces, bueno, mantequilla, ¿no? Lo que quieren ver ellos es presos a los líderes de la Revolución Bolivariana. Verlos presos por corrupción, bueno, pero que lo demuestren. Lo que tienen que hacer es demostrarlo, presentar pruebas como las que tiene Mardo. Y hay algo que llama mucho la atención, ¿no? Ayer el gobernador ausente, que cada vez le están dando menos mal, menos relevancia dentro de los medios de comunicación, soltó en la aberración que suelta por internet la siguiente perla. Regresaremos a Miraflores por la vía constitucional. Nos cobraremos el 14 de abril. Bueno. Cuando dice, nos cobraremos el 14 de abril, ¿qué está diciendo? Que se vienen con todo, con toda la venganza. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué nos quiere decir cuando afirma que regresarán por la vía constitucional? Habló de una asamblea constituyente, una reforma constitucional. Están buscando solo que no tienen mayoría parlamentaria, un golpe parlamentario como el que le dieron a Lugo o como el que le dieron a Zelaya en Honduras, que ese es el nuevo formato de golpe de Estado. Eso es lo que está buscando él. Qué casualidad que este señor suelta esta perlita el mismo día o al día siguiente de Cochés sacar una partida de nacimiento falsa del presidente Maduro diciendo que es colombiano, y habían analistas diciendo que al ser Maduro colombiano hay que sacarlo de la presidencia, hay que anular su elección presidencial. Fíjate que todo estaba maquinado. Están buscando argumentos pseudolegales para dar un golpe de Estado. Entonces esta gente no descansa y se le escapó a Capriles ayer. Nos cobraremos el 14 de abril. ¿Qué quiere decir? ¿Que van a atacar nada más a los altos dirigentes chavistas? No, le van a ir a todo lo que huela rojo, a todos los que nos pusimos una franela de los ojitos. Nos van a dar con todo, señores. Pero bueno, volvamos al tema de la corrupción, sí, que hay mucho que comentar. Hay mucho que comentar el día de hoy. Ya vamos a abrir la participación, que seguramente va a estar bien activa. La ley contra la corrupción, en sus artículos 60, 61 y 62, establece taxativamente que ningún ciudadano funcionario público puede recibir donaciones, emolumentos o bonificaciones que no le correspondan. Este reglamento es el que forma parte del caso Mardo. Aquí está. 60, 61 y 62, búsquelo, la ley contra la corrupción. Funcionario público no puede recibir donaciones, emolumentos o bonificaciones que no le correspondan, y menos si no son declarados al fisco. Entonces, ¿de qué estamos hablando con el caso de este señor Richard Mardo? Estamos hablando que un descaro total. Evidentes, contundentes las pruebas presentadas en su contra, y aún así tenemos esta sarta de sinvergüenza que le están apoyando, que le están diciendo que eso está bien, que él es un hombre correcto, que él tiene un liderazgo. Bueno, Pablo Escobar Gaviria también tenía un liderazgo, sí, en Medellín. Bueno, y de ¿y hecho, qué liderazgo tenía? Y de hecho, no fue la joyita de Leocenis García, la tumba. Hace poco que pusieron la foto del tipo en la tumba de Pablo Escobar Gaviria poniéndole flores y con cara de solemnidad. Bueno, así están las cosas, pues. Siguen torciendo desde la derecha. Y lo peor, ojo, qué lamentable y qué peligroso que desde los medios de la derecha se envíe este mensaje. le están diciendo al pueblo, los medios de la derecha, que está bien hacer lo que hace Richard Marlowe. Randall, pero es que eso no lo decía, no sé si era Rómulo Betancourt o lo decía Gonzalo Barrios. Gonzalo Barrios que decía, es que en este país se roba porque no hay motivos para no robar. Ese fue Gonzalo Barrios. ¿O acaso no era otra máxima de ECA? No me des, ponme donde haiga. Todavía, señores, pervive por allí. Esa ahí, máxima, está, ¿no? Ahí está el adequismo. Y lo más triste de todo, el adequismo dentro de la oposición y esta oligarquía lambucia. Bueno, no hablemos de oligarquía. Estos mantuanos, esta burguesía que se crea aristócrata, que en realidad es lambucia porque todos estos años han vivido del Estado y de la manguangüita del Estado. Sino que lamentablemente también tenemos a una derecha endógena echando vaina. Pero y de la buena. Dentro de las instituciones. Una mata entera, dentro de las instituciones del Estado y de paso. O dentro de las instituciones del Estado o con complicidad de instituciones del Estado. Mira lo que nos colgaron en Twitter. Uh-huh. Es una mujer llamada Eli Carolina, Catirita, con lentes oscuros, ¿no? Es una cuestión que publicó en el Facebook, un estado de Facebook. Se sacan tarjetas de crédito, entrega en 2 semanas, requisitos sencillos. Se paga al entregar la tarjeta. Información por aquí. Pregunta Yosneidy Valera, ¿de qué banco, amiga? Eli Carolina le responde, Banco del Pueblo, límite de 9 a 12 mil bolívares, las estoy sacando para personas que las necesitan, urgentes para viajar sin importar el banco, 2 copias de la cédula y carta de trabajo, responde Roque Neymis, ¿y cuánto es el CO? Ajá, ¿cuánto es? Y Lermit Marín le pregunta, ¿a cuánto la gestión? Esta señora tiene o trabaja para el Banco del Pueblo o tiene contactos con gente del Banco del Pueblo. Bueno, ponerle los ganchos a esta gente, ¿no? Ponerle los ganchos a esta gente. Fíjate lo otro que se destapó por allí, ¿no? Ayer, antes de irnos ya a la pausa, en la próxima media hora damos curso a la participación. Se revelan correos de Julio Borges y el señor Briquet, ¿no? Ayer revelaron unos correos entre estos dos personajes donde estaban escribiéndose cosas sobre el caso de Mardo. La primera de las evidencias mostradas el día de ayer fue un mensaje supuestamente enviado desde el servicio Movistar privado de Armando Briquet hacia el diputado Julio Borges. Y dice lo siguiente. Asunto RM reciente, OLH y HC, le entregamos más de 4 millones, no sé quién es OLH ni HC, pero HC, esas iniciales me resultan conocidas, ¿no? HC. Le entregamos más de 4 mil millones de bolívares o 4 millones de ahora a RM. RM, iniciales de Richard Mardo. Y tiene 3 meses paseando por Aragua, prometiendo y no cumple. Entregando tanques de agua. No me va a decir que se van a gastar 4 millones en eso. Tú que eres su amigo, te pido saques cuenta y lo aconsejes. Un video de 31 segundos, 270 mil bolívares, donde ni HC, Enrique Capriles, se gastó eso en un video de la campaña. Nos piden explicaciones y por él ya no sé cómo darlas. Si nos vamos a estar montando entre nosotros, están colgando la cuerda y la cuerda está delgada. Dijo en su correo Armando Briquet. ¿Qué respondió Julio Borges? En su momento hablé de quién y con quienes manda y con quienes anda Mardo. Yo espero no tener que repetirlo. Me desligan de cualquier maraña de él. Mis amigos los selecciono a dedo. El partido y sus miembros son el partido. Tal como decir juntos, pero no revueltos. En temas monetarios, y siempre será así, yo me entiendo con OLH. ¿Quién será OLH? OLH. ¿Recuerdan lo que dije de J. Caldera? Y que resultó ser, vamos a preocuparnos por Enrique y esos personajes que resultan ser manchas en el tapete amarillo, ya veremos cómo los desmanchamos. Esa es la actitud que tenían ayer y lo que, los correos revelados entre Briquet y Julio Borges, opinando sobre el caso Mardo. Ahora salen públicamente defendiéndolo. Bueno, claro, la opinión pública, la influencia que ya tiene sobre las personas, pero aquí está una realidad. Richard Mardo es un personaje incómodo dentro de Primero Justicia por sus actividades ilícitas en Aragua. ¿Vale? Ahora, chico, yo me pregunto, ¿dónde está el Capriles que traicionó a su amigo Juan Carlos Caldera diciendo que él estaba en contra de la corrupción y que se investigaran y que le echaran el gancho y lo expulsó del partido? Ahora, no, ahora estamos viendo una marcha, ahora no, una marcha yo, vacacional no, para no, este no, sábado. No, no, lo que yo digo, ¿por qué no tiene la misma actitud con Mardo? Porque es que Mardo sabe muchas cosas. ¿O no será que como ya no está en campaña presidencial y quiere ganarse adeptos, prefiere no meterse con los panes? Mira, lo que pasa es que a diferencia de Juan Carlos Caldera, Richard Mardo tiene un liderazgo en Aragua construido a base de dádivas. Claro, si los empresarios le dan la plata y este señor le da tanquecitos de agua... No, y le dan la plata no es porque los empresarios quieran ayudar al pueblo, sino que necesitan lavar dólares, necesitan legitimar ese dinero ilegal que ellos tienen. Y Richard Mardo se presta para eso, se ha prestado para ello. El punto aquí también, camarada, es lo siguiente. Estas personas son parte del problema y hay que castigarlas ejemplarmente. El problema también estriba en que nuestra oposición y nuestros medios se hagan cómplices de esto para defender y justificar estas acciones. Hablo de los medios de comunicación privados, los que los están actuando en su defensa. Este es un mensaje peligrosamente enviado a nuestra sociedad. Está hablando de la lucha contra la corrupción y tenemos medios de comunicación que están enviando un mensaje distorsionado a la gente, diciéndole que este es un perseguido, que pobrecito él, que este es un... le están cobrando. Por favor, ¿qué le tienen que cobrar a Richard Mardo allá en Aragua? Si perdió por paliza contra el Aizami, ¿qué liderazgo? ¿De qué están hablando? Tarek, el Aizami le dio paliza en Aragua. Van a venirme a hablar de que le quieren quitar un liderazgo construido. Construido a la base de dádivas y esto. Y es un liderazgo falso. Es un liderazgo que no está existiendo. Si se hubiese visto evidenciado en los resultados electorales, es otra cosa. Pero el Aizami le dio paliza a Richard Mardo allá en Aragua. Así que no vengan con cuenticos de que quieren quitar un liderazgo cuando ese supuesto liderazgo está construido en base a la corrupción, se levantó en base a la corrupción. Y eso, los medios de comunicación no deben reforzar este mensaje. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con la agrupación merideña Iben. Y este tema que está dedicado precisamente a la corrupción se llama Impunidad. Seré por usted, que tanto miedo y tanto camino me haga cambiar. No va a ser por usted, que los pequeños y nuevos brazos se sientan mal. Siempre voy a contar, agua de mayo, fiesta de julio, para soñar. Y en mis años buscar, toda la fuerza para mendigos de honestidad. No crees en nada, ¿qué te pasó? Faltó conciencia, sobró ambición. Vienen amigos que quieres más que aquellos viejos, viejos amigos sin complicidad. Siempre voy a contar cómo transgredes la pureza y el bien común. Siempre voy a contar cómo convences que nunca afecta la rectitud. No va a ser por usted que nuestro logro y que tanta lucha se oculte al sol. No va a ser por usted que mi canción siempre te cante revolución. No crees en nada, ¿qué te pasó? Faltó conciencia, sobró ambición. Vienen amigos que quieres más que aquellos viejos, viejos amigos sin complicidad. Siempre voy a contar el alma hermoso de compartir lo que soñé. Hay un río que está hoy muy crecido y seguro piensa llegar al mar a buscar libertad, vencer tu ira y profundidad.

y me pregunto con cuál vara es que se mide el sacrificio. Y si en el panal cayó la miel, ¿cuál tempestad? ¿O fue un rayo sin luz de vanidad a vanidad? La vanidad, la vanidad que se levanta entre las almas de un lado y del otro, la vanidad con desconfianza. La sospecha corroe la cabeza, mi gente, pero que no nos coma el corazón por tantos años de tirar pa'l frente entre bloqueos y mala administración. La sospecha corroe la cabeza, mi gente, resuena aún el tiro de Chivas, las culpas huérfanas, las convenientes, buscando tíos que las quieran cargar. La sospecha corroe la cabeza, mi gente, la microfilmación refleja un reality show contra inteligente que nunca enfoca quién la maneja. La sospecha corroe la cabeza, mi gente, la guerra fría tras la ventana, un lado empantanado en el presente y el otro lado serruchando el mañana. La sospecha corroe la cabeza, mi gente, en la vidriera los extremismos esperan su boda pacientemente pa' ser el Buena Fe, que abre esta parte del programa. La sospecha se llama este tema. Ya que estamos hablando de sospechas, Miguel Enrique Otero es investigado por corrupción, el flamante director dueño del diario El Nacional. La investigación que el Ministerio Público inició sobre Miguel Enrique Otero, presidente del diario El Nacional, responde a un ilícito de corrupción que lo involucra a él como cómplice de fraude al patrimonio público cuando recibió en calidad de préstamo 3,5 millones de dólares por parte de Alfredo Peña cuando este último era alcalde metropolitano de Caracas, es decir, dineros públicos. Sucede que Otero se ha negado a pagar dicho préstamo, concretado en enero de 2003, y por eso Alfredo Peña lo demandó. Cuando el acusado fue al tribunal que atiende la demanda para defenderse hace pocas semanas, declaró que no se sentía obligado a pagar el dinero porque, en todo caso, Alfredo Peña no pudo haber ganado 3,5 millones de dólares en toda su carrera como periodista. Vaya. Sí, pero los robó Alfredo Peña mientras fue alcalde metropolitano, pues. Alcalde mayor, bueno, ¿cuándo ejerció esa profesión ni en su ejercicio como alcalde? Con esto, Miguel Enrique Otero dejó claro que estaba al tanto del origen ilícito del dinero. El gazapo del deudor, que en lugar de defenderse, terminó autoimputándose. Fue divulgado por el periodista Alberto Noli en su programa Los Papeles de Mandinga, Bobolongo, tras acceder al expediente judicial. Bobolongo. Boboman, es como le dice Noli. Boboman. Tan, tararán. En este sentido, el Tribunal 21 Civil de Caracas remitió el expediente al Ministerio Público, que el pasado 27 de julio solicitó el congelamiento de los bienes del empresario. Con respecto al hecho de que Peña, un alcalde en ese entonces, tuviera disponibles 3,5 millones de dólares para prestarle a un amigo, entre comillas, la ley contra la corrupción dice que el incremento patrimonial desproporcionado de un ciudadano con respecto a sus ingresos implica delito de enriquecimiento ilícito, artículo 46, pero además la normativa prevé igualmente penas y sanciones para las personas que se beneficien de ese dinero mal logrado, como fue el caso de Miguel Enrique Otero. Vamos a abrir la participación en la ventana. Recuerde los números telefónicos 562-7949 y 562-3953. También disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Ya hay una llamada en línea, le atendemos. Ah, no, no la hay. Yo creía que la había, pero por ahí viene, por ahí viene. En todo caso, tenemos por acá en la mensajería, nos pregunta Helvética juramentada si vamos a transmitir en algunos días desde la Feria del Libro de Caracas. No tenemos stand en esta feria, porque esta es la feria de la alcaldía de Caracas. Y nosotros participamos en la del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, organismo al que estamos adscritos. Nos habría encantado que nos hubiesen invitado a esta feria del libro para No he ido porque todavía no había cobrado la quincena. Ya la cobré, entonces ya iré para allá, pero me dijeron que está bellísima. Fíjate, Randall, tenemos llamada, ¿verdad, Goyo? Buenos días. ¿Cómo están ustedes, muchachos? Épale, ¿cómo andas? Oye, Richard Marmol ya es un ciudadano común. Sí, señor. Exactamente. Bueno, ese hombre recibió fue una paga por el dinero que lavó. Cuando ese hombre empiece a hablar, ese hombre corre peligro. Ese hombre ahorita está, incluso el Estado debe brindarle protección porque ese hombre está, seguro que sí, amenazado de muerte. Ese hombre ha debido, anoche mismo una fiscal dictar prohibición de salida, porque ese hombre puede escaparse, porque sí, él sabe que le van a dar, que le pueden dar bollo, lo pueden raspar, porque ese hombre puede decir, no, yo lavé tantos millones a fulano, porque cuando el tipo vea los ganchos encima y vea que en realidad la justicia va a funcionar y que le van a meter mínimo 8, entonces ese hombre va a empezar a hablar, y eso sí verá qué va a hacer. Ahí puede salir y ahí puede reventar todo ese hoyo putrefacto que llegue a esa zona central del país. Porque Mardo, por supuesto, con su influencia de diputado y con todo eso, de repente se prestó para esos manejos, a lavar ese dinero, y él lo que recibe fue una paga, más nada, un porcentaje. Bueno, mira, yo tengo 200 aquí, ¿cuánto me lavas tú? Porque yo te doy el 10%, cosas así, pues. ¿Ustedes no les parece extraño que se hayan gastado, según lo que dijo ayer la periodista, Tania Díaz, 10 millones de bolívares, 10 mil millones de bolívares, lo vio en propaganda? Sí. ¿De dónde sale esa plata? Exacto. De los tipos que están, asustados. Claro. Ellos están asustados porque, mire, les aconsejo un dato, léanse hoy el especulador precoz, la columna de Clodovario Hernández, para que ustedes gocen un pullero. Ya la vamos a buscar, ya la estamos buscando. Gracias, mano. Mira, este es un caso bien, además de lo emblemático que resulta, es un caso que fíjate, también hay un escrito en Aporrea, muy bueno, lo recomiendo para el día de hoy, ¿no? El escrito trata sobre el tema de Richard Mardo y dice que, ¿qué van a esperar? Como dijo ahorita nuestro camarada, ¿qué se va a esperar para dictar prohibición de salida del país a Richard Mardo? ¿Qué se va a esperar? O sea, sí, la prohibición de salida del país ocurrirá antes o después que Mardo se vaya. Pero es que está de anteojito todas las posibilidades de que ese hombre se vaya del país. No sé por qué me acordé de aquel gazapo de Isaías Rodríguez, a quien considero una buena persona. Sí, y tan buena persona que, ay, no, porque pensando en el dolor de un padre, le dijo a Rafael Poleo, mira, vamos a meter presa a tu hija. Y la hija se fue del país. ¿No? Bueno. O sea, bueno. Mira, otra información relacionada con corrupción y la lucha contra la misma es que presentarán a Leocenis García ante un tribunal tras no poder justificar los altos montos en su cuenta. Imagínate, hasta cuenta en Suiza, eso no lo tiene ningún pendejo, ¿no? Ningún mortal así se pase por así, ¿no? Exacto. El Ministerio Público presentará en las próximas horas ante el Tribunal 30 de Control del Área Metropolitana de Caracas a Leocenis García como parte de la investigación que se le sigue tras no poder justificar los altos montos de dinero, moneda nacional y dólares que mantiene las cuentas en el país y en el extranjero. En la audiencia de presentación, los fiscales segundo y 23 nacional, Narda Sanabria y Marvil Araujo, respectivamente, imputarán a García por presuntamente incurrir en delitos previstos en el ordenamiento jurídico venezolano. Efectivo es la Dirección de Inteligencia Militar, en cumplimiento de una orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público y acordada por el Tribunal 30 de Control de AMC, Área Metropolitana de Caracas, aprehendieron a García el martes 30 de julio. Es decir, lo agarraron ayer. Es importante destacar que en días pasados, ante la solicitud realizada por el Ministerio Público, fue acordada por el mencionado tribunal la medida de congelamiento de las cuentas bancarias del grupo Sexto Poder y de García, tras no poder justificar los altos montos de dinero que manejan sus cuentas, los cuales no declaró al Servicio Nacional de Administración Aduanera y Tributaria, SENIAT. La solicitud fue planteada de acuerdo con el artículo 204 del Código Orgánico Procesal Penal. El referido artículo establece que, en el curso de la investigación de un hecho delictivo, el Ministerio Público, con autorización del juez o jueza de control, podrá imponer la incautación de documentos, títulos, valores y cantidades de dinero disponibles en cuentas bancarias o en cajas de seguridad de los bancos o en poder de terceros cuando existan fundamentos razonables para deducir que ellos guardan relación con el hecho delictivo investigado. Otra llamada telefónica, buen día. Aló, buenos días. Buenos días. Buenos días. Caramba, yo me huele que esta llamada viene de Yari. La llamada viene del Sistema Nacional de Medios Odedores y de la Calle. Vaya, vaya. Lo que pasa es que nosotros, lamentablemente, no compartimos con esa gente. Oye, acabas de nombrar un trío. ¿Cómo? Sí, sí, Leonid Segarrocha, Bobomán y Robin Hood. ¡Erro! ¿Y serio? Oye, son tres casos prácticamente similares. Ese, ¿cómo es que se llamaba? Oye, vale, en la comiquita de los superamigos había el Salón de la Justicia. ¿Y cómo es que se llamaba el de los malos? No, vale, pero es que yo no soy de esa época. ¿Tú no eres de esa época? Yo soy de la época de Kid Carson. ¿Tú eres de Pikachu para acá? yo soy de Rapinfly para acá. Mira, no, en serio, ayer se formaron unas cantidades de cosas y el Twitter estuvo fenomenal. Sí. Pero en la forma que yo me muevo, no, allá estaban muy serios. En cambio aquí habían unos que decían así, por ejemplo, créalo si le da la gana. Si lo traen a Tocorón, le hacemos la marda. La marda, la marda. La marda, la marda. La marda, ¿no? La marda. Así como suena, la marda. La marda. Y todo era así. Entonces, ahí pusieron un tweet que decía, en el momento que estaba la formación de los de la oposición, decía, la oposición tiene nueva franela. Todos somos marditos. Así salió y así lo digo. Pero, miren, yo no voy a seguir porque la gente va a creer que nosotros somos unos podedores. Podedores. No, no, no. Sí, podedores. No es así. Y no es así. No es así. Bien la oda la llevamos en la sangre. Ay. ¿De acuerdo? Vale, mano, fíjate, gracias. La última era que la cara de Richard, la misma cara de Richard le echó paja. Chao. Dale, mano. Hay otra llamada. Buen día. Hola. Sí, buenos buenas. Días. ¿Quién por allá? Sí, aquí estamos. Hola. Hola, hello. Hola, hello. Hola. Luisa González juramentada. ¿Qué tal, Luisa González juramentada? ¿Cómo anda todo? Bien, ¿y ustedes? ¿Sabes? Chévere, vale. Excelente, excelente. Está bien, me alegra mucho. No, bueno, dos cosas, ¿no? Ustedes estaban hablando de alimañas, entonces, bueno, ya sabemos de Mardo, que es la super mega. Es que hay un montón, vale. Sí, unos cuantos, sí. Está Mardo, Leocenis García, Miguel Enrique Otero. Y hay una y hay unas banditas que han estado desmantelando también en las últimas horas. Sí, ¿no? Ajá. Ya va a salir por ahí eso a la luz pública. Oye, pero el Mardo, bueno, ya con esos dos apellidos que tiene, imagínate. Mardo, imagínate. Señor Bimardito. Sí, es que así nos colocan en el Twitter, ¿no? Ajá. Nos dice Alimaña, Richard Mardo, será Bimardito. Sí. Bueno. No, bueno, el coche, digo yo que, Oye, ese señor tan mayor, qué pena, diplomático, ¿no le da vergüenza hacer el ridículo de esa manera? Terminar su carrera de diplomático con saliendo por la puerta trasera de esta forma. Sí, señor, qué cosa más ridícula la que hizo ese señor. La partida de nacimiento es hecha con letra Arial. Lo peor es que es lo que el imperio coloca a hacer a sus lacayos, ¿no? A pasar semejante pena. Esto también hay que verle la cara, ¿no? Sí. Los lacayos, ¿cómo se prestan? Su vida, su reputación no les vale nada con tal de servirles al imperio. Bueno, yo creo que ellos pagan para hacer el ridículo y para arrastrarse y todo eso. Es probable, es lo más probable. Sí, no, la otra cosa que quería comentarles, el caso de Bradley Manning, que digo yo, ¿no? Que es muchacho valiente, ¿no? Ajá. Joven, gay y más hombre que muchos otros, de verdad que sí. Qué valiente. Sí, señor. Sí, no verá más nunca la luz del sol en libertad. Sí, bueno. Así es. Uh-huh. Y bueno, quería ponerles una tareita. A ver. Que busquen a Marisol Bowen, ¿cómo se llama? Bowen, la que cantó ayer en el evento del Alba. No sé si lo oyeron. Oye, no, es ecuatoriana. Escuché. Oye, excelente voz y el tema que lo compuso ella misma, dedicado a Chávez, una belleza. Sí. Vamos a buscarlo, lo vamos a buscar. De hecho, de todos modos, ahorita para el corte, porque yo sé que eres melómana, te tenemos un tema que estoy segura. A ver, es bueno para salir, pero para volver en la próxima media hora, yo sé que hay un tema que te va a gustar mucho. Ok, vale. Bueno, mis amigos. Bueno, encantado, fe. Mira, hay informaciones de corrupción, tenía esa por montón, ya hablamos de lo de Richard Mardo. Hablamos de lo de Leocenis García, hablamos de lo Miguel Enrique Otero. Tú tenías otra por allí, cosas, ¿no? Sí, señor. Fíjate tú que desmantelaron en el Táchira una red de corrupción que contrabandeaba al año 1.200 millones con remesas familiares de Cadivi. Esto lo informó el gobernador del estado Táchira, José Gregorio Bielma Mora, el día de hoy. En el estado Táchira fue desmantelada una red de corrupción que se dedicaba al trámite anual de 14.503 solicitudes de remesas familiares ante la Comisión de Administración de Divisas Cadivi, que implicaba el contrabando de 1.200 millones, no de bolívares, de dólares. Informó este miércoles el gobernador de la entidad, José Gregorio Bielma Mora. Durante un contacto con Venezolana de Televisión, el gobernador denunció que se trata de un gigantesco tema de corrupción que era avalado por el gobernador anterior, César Pérez Vivas. Hemos logrado reducir a 93,92 o 90 solicitudes mensuales el tema de las remesas familiares para atender las necesidades de estudiantes que están fuera del país, precisó Bielma Mora. Lamento que esta situación haya desangrado durante años al país con la fuga y contrabando de divisas que probablemente eran destinadas a la venta en el mercado negro. Hemos bajado los niveles de contrabando a su mínima expresión y seguiremos luchando por ello, enfatizó el gobernador. Durante la entrevista de este miércoles, Bielma Mora habló igualmente de la disminución del flagelo del contrabando en la entidad andina, en un promedio de 62%, tanto en insumos agrícolas, cemento, cabillas y chatarra ferrosa y no ferrosa hacia la hermana República de Colombia. Asimismo, se ha reducido 49% el robo de vehículos y 23% el de motos, que eran desvalijados para destinar sus piezas al contrabando. Y antes de irnos a la pausa, otra bandita que fue desmantelada, una de menor monta, pero también es importante que se revise esta situación porque puede estar reproduciéndose en modo micro en diferentes partes. Es que ayer hubo 3 detenidos durante la incautación de alimentos y cemento en Turmerito. Pero escuche bien esta nota, ¿no? 3 ciudadanos fueron detenidos durante el procedimiento realizado por Poli Caracas en la comercializadora Diarcas, compañía anónima ubicada en Turmerito, parroquia Coche, donde se encontraron 900 sacos de cemento y 8.750 kilos de papa, 2.500 kilos de jengibre, informó el comisario general Robinson Navarro, director de la Policía Municipal, en contacto telefónico. Las personas que fueron detenidas fueron trasladadas al Ministerio Público: Francisco José Perdomo, Johnny Jesús Suárez y Mariano Fernández, encargados de la comercializadora. El fiscal segundo, Alejandro Martínez o Márquez, se encargará de este caso, donde también se encontró harina de trigo y un total de 600 sacos de azúcar industrial, que equivalen a 30.000 kilos del endulzante. Fíjate lo que van a hacer. De toda esta mercancía incautada, la van a poner a la orden del Indepavis para que el Indepavis la venda. ¿no? Al público. Pero a la par de ello, se determinó, según las autoridades policiales, que el cemento era proveniente de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Estamos hablando de 900 sacos de cemento, que probablemente, escuché bien la palabra también, ¿no? Probablemente provenían de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Por eso nosotros ponemos en alerta este caso, bueno, tres personas detenidas, perfecto, por este caso, pero a la vez, para que las autoridades tengan a bien hacer una revisión exhaustiva de todos los materiales de la Gran Misión Vivienda Venezuela, de todos los materiales, porque estas situaciones donde de pronto la misión bandera del gobierno en este momento, que es esta Gran Misión Vivienda Venezuela, podría empezar a verse mermada, podría empezar a verse saboteada, podía empezar a, bueno, ah, no, las casas se están retrasando, que no sé cuánto, que hoy no hubo entrega porque... Y es que se empieza a perder el material y se empieza a perder de esta manera. Cuidadito, ¿eh? Ponemos el alerta en este momento antes que el mal ocurra, por si acaso. Pero este caso podría estar multiplicándose en otras partes y es lo que las autoridades deben tratar de evitar. Bueno, señores, y nos vamos a ir a la pausa musical con una gran incógnita. ¿En qué vehículo pensará huir Richard Mardo del país? ¿En tren o en avión? No sé, que lo diga. Lo que único que sabemos es que Miguel Ríos dice que no va ni en tren ni en avión. Ahí nos vamos. Thank you. eso yo no voy en tren, voy en avión. No voy en tren, voy en avión. No voy en tren, tren, tren, tren, tren. Voy en avión. No voy en tren. Voy en Hay radios exclusivas para un grupito. Esta es una radio inclusiva para todos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos pluralidad. Somos cultura. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Triunfos y glorias del deporte venezolano. Uno de los peloteros que marcó pauta dentro de nuestro béisbol fue el pitcher criollo Urbano Lugo Jr., que logró una hazaña en la pelota local al emular a su padre, Urbano Lugo, hazaña que conquistó en el año 73 para convertirse de esta manera en la pareja, padre e hijo, en lanzar un no-hit no-run en la liga local justamente el 24 de enero de 1987. Vistiendo durante toda su carrera el uniforme del equipo capitalino Leones del Caracas, Urbano Lugo Jr. vivió grandes momentos y tuvo la dicha de jugar en el mismo equipo y con el mismo número de su padre, la franela número 8. Nacido en el estado Falcón, Urbano siempre se decidió por el béisbol y de niño jugaba en las populares caimaneras de pelotica de goma y cuenta que en las noches previas a los juegos dormía con el uniforme esperando que amaneciera para irse a jugar. Urbano jugó en las categorías menores hasta la temporada 80-81, cuando cerró su ciclo en un nacional realizado en el estado Bolívar y de allí se trasladó a la capital para jugar. Y fue en la temporada 81-82 cuando fue contratado por la novena melenuda. Luego de participar en un equipo amateur, en el cual su padre era coach, Urbano se decidió por ser lanzador en vez de seguir jugando en el infield como campo corto, a pesar de que su padre no confiaba en su talento como lanzador. Pero a pesar de los muchos que dudaban de su talento, llegó el momento de la gloria para este jugador. Un out, la victoria de los Leones del Caracas aquí en este cuarto partido de la serie final. Temporada 86-87. Todos los compañeros de Urbano Lugo, los peloteros de la banca del Caracas, están en la entrada del dugout. Por tercera, al foro. Los hit no run de Urbano Lugo. Da la victoria de los Leones del Caracas. Urbano Lugo Jr., un ejemplo de dedicación y constancia, y que no en vano, alcanzó 50 triunfos en nuestra pelota local, a base de esfuerzo y mucho trabajo. En la actualidad, Urbano dicta clínicas de béisbol a lo largo del territorio nacional. Alba Ciudad 96.3 FM, somos deporte, somos cultura. Cosecha de logros. Nosotros, la dirección política de la Revolución Bolivariana, yo como presidente de la República, creímos necesario convocar a una cumbre Petrocaribe. Y lo que queremos es fortalecerla, ampliarla, consolidarla como organización de cooperación y de construcción de la verdadera unión económica, energética, cultural, humana de nuestros pueblos. Quiere decir que Petrocaribe ha pasado las pruebas de la historia reciente. Como parte del legado de nuestro comandante Hugo Chávez, es capaz de abrirse camino por encima de las tormentas que a veces se nos presentan en nuestra región. La revolución avanza. Venezuela crece. SIPSI, pregonando conciencia. Dicen que la distancia es el olvido, pero yo no concibo esa razón, porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé, ahuyentaste de mí los sufrimientos en la primera noche que te amé. Porque tu barca tiene que partir a cruzar otros mares de locura. Cuida que no naufrague tu vivir. Cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansada de vagar, piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar. Cruzar otros mares de locura, cuida que no naufrague tu vivir. Cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansada de vagar, piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresa. Una guachafita, ya usted lleva dos días en esta, Isa García, poniendo en la última media hora del programa canciones con las que uno se queda pegado y bueno, provoca seguir escuchando y provoca destapar este frasco de agua que tenemos acá. Mire, este es Lucho Gatica, La Barca, tremendo tema para abrir esta parte del programa. Y no todo son malas noticias para Richard Mardo. Ajá. Hay una muy buena para él. Ah, sí, cuénteme. Ponen en marcha sistema de gestión judicial para combatir retardo procesal. Así que su caso va a ser rapidito. Tranquilo, Mardo, tranquilo. Tienes una buena noticia para ti. Este martes fue puesto en marcha el sistema de gestión judicial, una herramienta que permitirá a las instituciones que componen el Poder Judicial combatir los retardos procesales, tener mayor celeridad y evitar que se difieran juicios a las personas que son procesadas. ¿Viste, Mardo, que no todo es malo? Sí, señor. En el caso de la activación de este sistema realizado en la sede del Palacio de Justicia en Caracas, estuvieron presentes la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Gutiérrez, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, el defensor público, Ciro Ramón Araujo, y la ministra para Servicios Penitenciarios, Iris Varela, además del director ejecutivo de la magistratura, Argenis Chávez. Esta línea de acción tiene como objetivo garantizar un sistema de justicia efectivo, en el cual los procedimientos penales y mecanismos alternativos de resolución de conflictos sean accesibles, transparentes, imparciales, autónomos, expeditos y equitativos. La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Gutiérrez, sostuvo que este nuevo sistema permitirá una coordinación entre los actuantes del proceso penal, que son los tribunales de la República, la Fiscalía General la defensa pública y los a los fines de contribuir con la celeridad procesal. Ahí tienes una buena noticia, por lo menos para que vayas bien, ¿no? Bueno, y fíjate que también hay otra buena noticia para Richard Mardo y para Leoceni García y para Miguel Enrique Otero. La Fiscalía General de la República juramentó a 38 abogados para luchar contra la impunidad. Deben ser garantes de la justicia. La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, aunque yo creo que hace falta más abogados, ¿no? Pero bueno, ya hay 38. Juramentó a 38 abogados quienes contribuirán en la lucha contra la impunidad en el país. Así lo dio a conocer a través de su cuenta en la red social Twitter, @LortegaDíaz, cuando escribió juramentando 38 abogados que contribuirán en la lucha contra la impunidad. Asimismo dijo que los fiscales del Ministerio Público deben asumir la función de investigadores y acotó que deben ser garantes de la justicia expedida. Por otro lado, tenemos llamada, ¿no? Sí, señora. Y después de la llamada les tenemos aquí una noticia también bien interesante. Vale, buenos vale. días. Buen día. Hola, Daisy, ¿qué tal? Adelante, mi tristeza, amiga. Pero adelante, que vamos. Adelante, amiga, ahí vamos. Sí, ahí vamos. Oyendo lo de los asquerosos esos ayer, estaba viendo un pedazo hasta las 6 que me tuve que ir para la misa. Oye, esto de verdad que da, esa gente, el hombre como habló. Sí, le parece que lo que está haciendo es normal, los otros asquerosos también. Pero es porque ellos han vivido toda la vida en esto, y por eso es que a ellos les parece normal. Es como que tú hagas algo malo toda tu vida y entonces después te lo quieran corregir. Y tú dices, no, pero es normal. Ese es el problema de ellos. Así es. Es el problema de ellos. Y lo que estaban comentando esta mañana en un programa que... porque ellos no defendieron a Caldera, que estaba robando menos, porque Caldera no les estaba dando beneficio, en cambio este se le está dando demasiado beneficio a todos. Pues están peleando porque lo metan preso. Eso es lo que pasa. Bueno, más adelante hablaremos de tantas corrupciones en los hospitales, sí, en las clínicas, en todas esas cosas que me afectó mucho, de verdad. No, lo que pasó con tu papá, sumamente duro. Sí, de verdad fue muy duro y espero que ojalá, mira... tenemos que luchar por eso para que no le pase a otras personas, porque uno esperando por una cita, esperando un hospital para que te atienda, es triste después ver que tanto que tú luchas y no recibes nada, y te quedas con las manos vacías. Un abrazo para ustedes. Bueno, un abrazo. Bueno, tenía la nota. Ajá, sí, dígame. Bueno, fíjate, habilitación de David Uzcategui, recordemos que lo comentamos ayer, que fue habilitado, no le gusta a Primero Justicia. Ah, no. Entonces le publicado en el Ciudad Caracas. No le gusta, de, pero no. ¿Por qué? Fíjate. Ellos tenían tenían en mente otra persona, porque bueno, este fíjate. Señor que es de un nuevo tiempo, Gerardo Blight, él dijo que bueno, que estaba a las órdenes de este Uzcategui. Bueno, de acuerdo con esta nota publicada hoy en el Ciudad Caracas, la decisión del pasado lunes del Tribunal Supremo de Justicia de habilitar al concejal de Baruta, David Uzcategui, para que sea candidato a esa alcaldía el próximo 8 de diciembre, no alegró demasiado al actual alcalde Gerardo Blay, quien perdió en las primarias de la MUD para reelección ante Uzcategui, y tampoco a su compañero de Primero Justicia, el también perdedor Enrique Capriles Radonsky. Ayer, mientras Uzcategui divulgaba en Twitter una foto celebrando junto a Ramón Muchacho y escribía, amigos, Dios con cede la victoria a la constancia. Hoy se hizo justicia, 100% habilitado. Capriles respiraba por la herida, descalificando al máximo tribunal por la decisión. El tribunal dijo, el Tribunal Supremo de Justicia, para medio lavarse la cara, haciendo creer que es independiente, anuló la inhabilitación de David Uzcategui. Qué bruto. Oye. Qué bruto. Oye. Blight, por su parte, afirmó que el caso no está concluido judicialmente. Es una medida cautelar. Ahora le corresponde a la sala político-administrativa volver a decidir, luego de pedir a la MUD analizar los posibles escenarios de la sentencia. Un poquito de humor a esta hora. Ya no lo refería a nuestro camarada Simón Ruiz de Jor. ¿No? Nos sugería la lectura de la columna de hoy Claude Osvaldo Hernández, ¿no? En El Especulador Precoz. Vamos a leer parte de ella, está muy buena, de todas maneras se la recomendamos a usted que la lea completa. Se llama Opositores sufren trastorno del Somos Todos. Y dice lo siguiente, porque el sábado, se convocó una marcha en protesta por el fallo de ayer de la Asamblea Nacional para levantarle la inmunidad parlamentaria a Richard Mardo. Y ahora, bueno, ellos van a marchar con la consigna Mardo somos todos, lo que es decir, corruptos somos todos. Bueno, allá ellos, ¿no? Pero fíjense lo que escribe Claude Osvaldo Hernández. Investigaciones ultrasecretas realizadas por el especulador precoz revelan que hay preocupación entre psiquiatras y psicólogos por un incremento en la cantidad de pacientes con crisis de identidad, dudas existenciales, personalidades múltiples y raras alteraciones de la homeostasis psicológica. Al parecer, el primer síntoma ocurre frente al espejo. Usted va a peinarse, rasurarse, maquillarse o simplemente a contemplar su hermosura y de súbito, en lugar de su rostro, aparece el de Richard Mardo. ¡Ay, no! Iván Simonovic, Nelson Bocaranda. ¡Horror! O en casos particularmente virulentos, el de Miguel Enrique Otero. Por supuesto que la persona sufre semejante choque emocional, queda muy afectada. Algunas personas incluso se desmayan del tiro. Las averiguaciones que han realizado hasta ahora los expertos en salud mental indican que los pacientes tienen una característica común, son militantes del ala furibunda de la oposición. Por eso se sospecha que su trastorno es producto del sobreuso de la consigna "fulano somos todos", tan habitual en las marchas, los mitincitos y las trancas de autopista que suelen perpetrar esa tendencia política. Una fuente bien informada explicó al especulador precoz que a esta pobre gente tiene años diciéndole: Ortega somos todos, Rosales somos todos, Carmona somos todos, Simonovic somos todos, El Cuervo somos todos, El Gato Briseño somos todos, Zuluaga somos todos, Meserani somos todos, Mardo somos todos, Bocaranda somos todos, Leoceni somos todos, Miguel Enrique Otero somos todos. Uf, y claro, de pronto la mente les colapsa. El sujeto sometido a tan brutal... Aquí salió de explosión, así. El sujeto sometido a tan brutal lavado de identidad despierta un día cualquiera y se pregunta: ¿quién carajo es que era yo? Dramático. Dramático. El resto se lo dejamos para que usted busque el Ciudad Caracas, busque también en el especulador precoz en digital. Ahí está, opositores sufren trastorno del Somos Todos, de Clodo Osvaldo Hernández. Está buenísimo para asumir todo esto con humor, pero también con la seriedad del caso. Y lo que hablábamos al principio, lo peligroso de que los medios de comunicación conviertan estos señores vinculados con delitos como el de Leocenis, con estas cuentas en Suiza y toda broma, los traspasos en dólares, lo del Miguel Enrique Otero y el desfalco que hizo junto a Alfredo Peña, o Mardo con estos reales recibiendo donaciones cuando un funcionario público no puede recibir donaciones. Y todos estos señores que ahí, de manera un poco burlona, pero también bastante en serio, Clodo Osvaldo Hernández menciona allí, este somos todos, esta solidaridad automática por ser opositor solamente, y que los medios avalan estas conductas, están llevando un mensaje equivocado a la sociedad. Bueno, hablemos de los medios privados. No todos los medios avalan estas conductas. Aquí estamos nosotros. Los medios, lo que se llama la prensa libre, pues. No, la prensa, sí, independiente. Los que ellos se llaman la prensa libre. Bueno, la prensa libre está llevando un mensaje equivocado a la sociedad, a través del cual le está diciendo: robar está bien, delinquir está bien, ser terrorista está bien, si usted es opositor al gobierno revolucionario. Uh-huh. Entonces, cuidadito con estas cosas. Bueno, Randall, y tenemos muchísimos mensajes. Nos escriben por el Twitter, nos dice Chalán, arroba la ventana abierta, Richard Mardo, Prán de Aragua debe ir a Tocorón junto con su carro amarillo que chocó con el bus de la Revolución, ladrón. Vaya. Dice ya Helvética Juramentada, Alimaña, Richard Mardo Mardo, será bien mardito. Dice Erasmo Ledesma, la consigna del capriloco para la supuesta marcha. Nosotros sí defendamos a nuestros corruptos, qué pena con ese ser. Y dice Simón Ruiz, comunicaciones, Armando Brito, Julio Borges, Ismael García, Oscar López, Contrará y Richard Mardo. Y bueno, pone un enlace. También nos escriben por el grupo de Facebook. Coloca el enlace en las comunicaciones que han tenido ellos, ¿no? Nos escriben por el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3. Nos cuelgan pues unas imágenes, unos videos. Johan Moreno, escándalo. Chávez tenía razón cuando dijo que Uribe espiaba a Venezuela y este video lo confirma. Otro video, se filtraron las consignas de la convocatoria de Capriles para este sábado y acá se las tenemos. También tenemos, nos escribe José Gregorio Matute Blanco. Bueno, él da su opinión sobre el profesor Arenas, ¿no? El Inquilén dice: buenos días a ustedes y a todos los oyentes de esta ventana. Son pocas las veces que puedo interactuar por cuestiones de trabajo, pero los escucho todos los días y que siga siendo así, porque creo que es uno de los pocos espacios donde podemos muchas veces drenar la impotencia que nos producen algunas situaciones. En días pasados fui al Bicentenario a comprar una grabadora. Lamentablemente no había, pero la cajera muy amablemente me dijo que bajara a las oficinas de mi casa bien equipada, que habían llegado el día anterior los productos. Así lo hice. Las oficinas cerradas con un aviso en la puerta de vidrio que decía que se vendía por el número terminal de la cédula. Hasta ahí todo bien y razonable. Junto conmigo, otro pequeño grupo con la misma necesidad. En ese momento se presenta una joven señora y nos comenta que para comprar tenemos que quedarnos haciendo la cola que estaba en la parte de afuera durante toda la noche, previo a un número que le escribían en el brazo con marcador negro. La humillación. La humillación. No solamente, ¿verdad?, el poner a la gente a trasnocharse. Y esto es corrupción, esto es para que, claro, esto es para, claro, que la gente, claro, se baje de la mula por, claro, debajo cuerda y no tener que hacer eso. Para que le digan, mira, vale, pero dime, ¿cuánto es? Ayúdame que yo te ayudaré. Ajá. Y entonces ahí empieza el acto de corrupción. Pero previo un número que les escribían en el brazo con marcador negro que no se debe borrar porque pierdes el cupo, entregan 70 números. No, okay. Me quedé impresionada cuando le vi la marca en el brazo, sentí mucha pena y vergüenza porque no es justo que seamos maltratados de esa manera. No, les hice todas las preguntas que uno hace, cómo pasan la noche a la intemperie, la seguridad, los baños, la incomodidad, y me comenta la misma persona que lamentablemente la mayoría de los que estaban haciendo la cola eran revendedores. Salí decepcionada porque yo con mis 57 años no voy a pasar la noche ni permitiría que me marcaran como ganado. Ayer se me ocurre meterme en la página de Mercado Libre y la indignación fue mayor. Todos los productos Haier los venden con precios exorbitantes. La lavadora de 10 kilos, la que necesito, que cuesta 2.800, las venden en 10.000. Los calentadores a gas que cuestan 417, los venden en 1.000. Y así todos los productos. ¿Hasta dónde vamos para con esta conducta del vivo criollo? ¿Qué hace el ministro Fleming para mejorar el servicio? Seguramente está haciendo muchas cosas. Esperemos, ¿no? Esperemos que esté haciendo muchas cosas para mejorar esto, sobre todo con el asunto este de los revendedores. Y me disculpan quienes estén metidos en estos guisos, porque son guisos. Los productos Haier, sobre todo los que son de la marca Haier, los que está dando a precios preferenciales el gobierno revolucionario, no deben ser revendidos. Su reventa debe ser prohibida. Claro. Bueno, y que nos llamen dictadores, que nos llamen, ay, que está, es la propiedad privada. Mira, que se lo van a llamar dictadores, no, que lo hagan con razón, pero ya está bueno que nos esté metiendo el dedo en la boca. El gobierno está importando estos productos, los está ensamblando aquí en algunas partes de nuestro país y los da a precio preferencial para que venga un sinvergüenza y, bueno, que se atreva, tenga la voluntad de marcarse un brazo y quedarse allí toda la madrugada para que después lo revenda. No, bueno, lo que pasa es que un revendedor con el cuento del vivo criollo no le importa que lo marquen como ganado. No le importa porque dice, bueno, no importa, compro una lavadora en 2.000 bolos y la revendo a 10.000. Sí. Le ganó 8 palos, no importa. Ah, una marquita en el brazo. Una marquita en el brazo, una nochecita de sacrificio. Ay, qué más da. Es más, ni siquiera nochecita de sacrificio, sino que le dice a un pana, mira, vale, nos vamos turnando. Nos vamos turnando, cuídame el puesto aquí, papito. Mira, vamos rapidito con esta llamada. No hay. Ya de todas maneras estamos finales. Nos tenemos lo que sí nos llegó, lo que sí nos llegó fue un nuevo tweet, ¿no? Arroba la ventana abierta, nos dice Tibaire Aponte. Amigos, la mayoría de esa gente que amanecen allí son revendedores, sí, ladrones y con, sí, apoyo de muchos. Lo que cuenta la señora es cierto. Con complicidad interna. O sea, porque ahí tienen que meter la lupa a lo que es los bicentenarios, los mercales, los pedevales, mi casa bien equipada, porque es impresionante. A camaradas habrá, pero allí lo que campean y los que se hacen sentir son una cuerda de vivos criollos corruptos adecos que se pone la franelita roja. Y que, mira, todo lo que es hecho entre la sombra no deja espacio a la claridad. Y le decimos esto porque si hacen todas estas cosas de madrugada para que el primero que amanezca allí hacen la colita, no, señor. No. Entonces, háganlo, mira, en plena luz y yo del te voy a ser día. Sincera. ¿Cuál es el rollo? A mí me alegra que le echen el gancho a joyas como Richard Mardo o que le echen el gancho a un Juan Carlos Caldera o los sinvergüenzas estos que estaban contrabandeando con dólares de Cadivi y los del Táchira. Sí. Pero ¿sabes qué me daría más placer todavía? ¿Qué, señor? Ver esos sinvergüenzas que marchan, me marcan los brazos de las personas en mi casa bien equipada. Y que revenden los productos de mi casa bien equipada. Y que están en los pedevales vendiéndote el pescado y la carne 5 veces más caro que en un supermercado tradicional cuando es el Estado el que está subsidiando esos productos. Yo creo que eso nos daría mucho más placer a todos y a todas. Así es. Tanto placer nos daría una cosa como la otra. Nos vamos. Cerramos la ventana por el día de hoy. Le agradecemos a usted su sintonía, su participación y la construcción cotidiana de una patria cada día más digna, cada día mejor. Hay que seguir trabajando mucho. También le agradecemos a José Gregorio Sánchez Goyo estar frente al control técnico. Esta mañana nos despedimos al frente de esta ventana, Enza García. Y Randall Borges, pasen todos muy buenos días hasta mañana. Y nos despedimos con Hugo Fattoruso y Rey Tambor, con esta versión en candombe uruguayo del tema de los Beatles, Lady Madonna. Suena riquísimo. Hasta mañana. Chau. Este candombito es para Paul McCartney. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Noticias. Micros radiofónicos. Audio en vivo. Descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. No importa la edad, los libros siempre son una invitación a volar. Una vez vio una estrella y secretamente le confió un deseo. Quería conocer el mundo, ir a lugares lejanos, tener maravillosas aventuras.